concurso de la empanada de autor para va el próximo sábado, aquí en el Polideportivo. O sea, este sábado. Exactamente, este sábado, antes de charlar con Felipe Crespo, a una amiga, vamos a molestar, Sana, tiene una danza que va a estar presente junto a Emiliano Salín en todo lo que tiene que ver con la parte artística. Nati, ¿contenta de participar? Bueno, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Bruno? Bien, sí, súper feliz, sobre todo por nuestra gente también, que se siente muy muy contenta y tenida en cuenta para estos eventos, que es re lindo. Que salimos a bailar por ahí mucho a otros espacios y que bueno, que nos llamen desde acá de la Muni para los eventos locales, es hermoso. Así que bueno, preparándonos en familia todos para venir. En casa. Exactamente, en casa, súper orgullosos y contentos de estar acá en este evento. Gracias, Nati, nos vemos. Muchas gracias, Bruno, que estés bien. Me habló de Nati, es una amiga de la casa que siempre participa, cada vez que la guama siempre está presente. Lo vamos a ver si lo podemos molestar un segundito a Felipe Crespo, secretario de Gobierno, quien estuvo junto a Hernán Cornejo dando la conferencia. Felipe, buen día, antes que nada, bueno, contento de poder llevar a cabo la sexta edición. Por supuesto, creo que esto se ha instalado en Villa Allende. Tenemos 20 participantes de este concurso de la empanada de autor, así que hay de distintos lugares, porque nosotros trabajamos en la materia de turismo como corredor, obviamente participan de La Calera, de Unquillo, Río Ceballos, así que bueno, este sábado vamos a probar qué traen. El año pasado fue muy muy lindo, creo que nos va a acompañar el clima, que eso ayuda para disfrutar este polideportivo que ha sido recuperado y que ahora concita muchos visitantes de todos lados. Vamos a tener a Emiliano también con sus canciones, a Muray Danza con 50 artistas de baile, y después va a estar Emi Carrara, que es la que va a estar a cargo del jurado para determinar cómo se presenta, los sabores, para premiar a nuestro mejor representante de la empanada. Es importante, Felipe, de mantenerlo con vigencia, ¿no? Que se pueda hacer un año más, digamos, que de a poco va formando parte de la identidad del pueblo. Absolutamente, recién lo decíamos en la conferencia de prensa, en que Villa Allende está buscando su identidad a través del pueblo gastronómico también, o sea, tiene la identidad con el golf y con el deporte, pero en lo gastronómico ha tenido un desarrollo enorme. Creo que ha habido emprendedores que decidieron dar ese paso y otros se contagiaron, y después la competencia ha traído que cada uno quiere tener un producto que sea más exclusivo, más particular, y ha hecho lo mejor posible. Entonces hoy creo que para Córdoba Villa Allende tiene una oferta espectacular, y nosotros trabajar desde el municipio con estos eventos e impulsando a que tengamos una empanada que nos caracterice. La empanada representa a nuestra Argentina, cada provincia tiene la suya, y Villa Allende no es menos. Y yo recuerdo del último evento, teníamos empanadas extraordinarias, que no tenía nada que envidiarle a la tucumana o a la salteña, como hablábamos recién. La última en casa, cuando se pide empanada, que suele pasar, a ver si no se tiene ganas de cocinar, ¿árabe o criolla? Criolla, toda la vida, siempre. Muchas gracias, Bruno. Gracias a vos. La palabra del secretario de Gobierno, lo molestamos un ratito, ahora sí, también a Emiliano Servini, artista importante a nivel nacional, pero que es nuestro, y que va a estar el sábado acá. ¿Cómo andas, Emi? Bien, bien. Soy de acá, que ya está, no hay más polémica. Saqué ciudadanía, pero siempre se vale. No, siempre vuelvo. Estuve la semana pasada, estuve ahí comiendo un asadito. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes cómo están? Como músicos, ¿cómo lo están viviendo? Va a estar el sábado, pero ¿cómo viene el año? Bueno, como todo. Hoy pensaba que creo que la cultura, el deporte son las actividades que más reaccionan a este tipo de cambios, ¿viste? Que tienen que ver con lo social y eso, y bueno, no hay forma que no te golpee, pero bueno, recién hablamos, somos los responsables de traer la alegría ante tanta mala onda, tantas malas noticias. Seguimos para adelante tratando de siempre con responsabilidad y con reflexión traer alegría y bueno, música, danza, buena comida, que bueno, que por lo menos es lo que nos va quedando. Le decía mami cuando nos cruzamos, le metamos poco de buenas noticias, ¿no? Y bueno, ojalá que esto traiga un poco de... No distraiga, porque no hay que distraerse, pero que traiga un poco de alegría, que es lo que tratamos de hacer cada vez que venimos a trabajar. Sí, recién lo decía, y es cierto lo que planteaba vos cuando tocaba hablar, nada más y nada menos la empanada, ¿no? Que es transversal de todo, digamos, nos juntamos a comer empanada, cuando hacemos un evento solidario, generalmente vendemos empanada. Por ahí cuando hay que juntar una moneda, también, porque no se ve a fin de mes, se vende empanada. Digo, ¿sabes quién es? ¿Quién es argentino? Más vale, sí, nos atraviesa. ¿Y quién no se ha juntado a eso, a colaborar? Tiene que ver con lo solidario, pero también tiene que ver con eso, con hacemos una empanadita, morfamos algo, empanada fría, empanada con mate, para todos lados. Y creo que Villa Allende tiene esa mixtura, esa forma de encontrarse. El lugar está muy lindo, yo defiendo mucho esta estación, este lugar tiene mucho mucho valor para mí, y está buenísimo que a través de esto, siempre viste que Villa Allende entre nosotros es glamoroso, ¿viste? Entonces, bueno, es la empanada de autor, está bien, tiene ese glamour, pero creo que la gente que viene con un objetivo que es solidario, más que todo, y nosotros también venimos a devolver a Villa Allende tantas cosas que nos ha dado. Y bueno, sobre todo eso que decía recién, un poco de alegría ante tanta mala onda. Bien, esa alegría, la semana que viene va a estar presentando cinco temas digitales. Te comprometo a poder charlar de eso y escucharte en vivo con la viola, puede ser. Pero totalmente, y les voy a mandar ahí de la primicia para que lo vayan teniendo. Afortunadamente esto de ser independiente y de las plataformas digitales nos permite ser un poco más elástico, más flexible a la hora de difundir. La semana que viene lo hagamos, pero se lo voy a mandar a ustedes para que lo vayan escuchando. Total. La última, tenemos un tucumano, ahí el tucumano en el estudio, vos recién decías, la tucumana más que la salte en el dos de chefe por internet y se le infló el pecho. Recorre el país a lo largo y a lo ancho. ¿Te quedas con la tucumana? He tenido la suerte y la verdad que entre todas las que me dicen, prefiero las de Tucumán. Vamos a ver si Villa Allende cambia el partido, da vuelta el partido, pero también le decía La Rioja, para el carnaval, la empanada carnavalera es pura papa, ¿viste? Una empanada muy austera. Pero bueno, comida en carnaval y en La Rioja, le peleé el segundo puesto. Pero sí, la tucumana para mí es la que pica en punta. La sabemos el sábado, ¿no? El sábado y la semana que viene, charlar un ratito en el estudio. Mete hermano, totalmente, ahí estaré. Gracias. Emiliano Sardini, chico, y bueno, guiño ahí para Tucumán. Guiño. Estoy viendo si me abre una fabriquita por acá, amigo, a ver si me responde, también, amigo. Sí, participa ahí, no, saludo, se va Emi, se va también Nati Munaganza, que siempre también en Munay con el Emi laburan en conjunto, y van a estar los dos, en realidad los dos espacios, ¿no? Porque Munaganza trae 50 bailarines que van a estar acá en el polideportivo el próximo sábado después del mediodía, cuando se empieza a desarrollar la sexta edición de la empanada de autor. Bueno, va a estar lindo, Bruno, ¿eh? Sí. Ya se anotó usted para estar ahí en primera fila y hacer cola, porque encima los precios son equitativos también en ese sentido, sí, hay un precio para todos. Sí, está regulado el tema de los precios, después van a contar bien en detalle a lo largo de la semana, pero son 20 los puestos, por decirlo de alguna manera, que van a estar participando de la competencia desde algunos sectores privados de la ciudad y también de distintos lugares del corredor de las Sierras Chicas, porque han decidido tener esa amplitud, organizaciones sociales que van a estar también participando. La verdad, pinta lindo, si el día está como hoy, la verdad que va a estar hermoso, sumale eso que va a estar el Emi Sardini con la gente de Mona y Danza, va a ser un lindo espectacular. Y lo importante, insisto con esto, ¿no?, de que año tras año se pueda ir haciendo, que no se le meta un freno, que de a poquito vaya formando parte de la identidad de la ciudad. Perfecto, Bruno. Bueno, te despedimos de ahí, te tenemos dentro de un ratito, ¿puede ser? ¿O ya abandono móvil por ahora? Por algún lado vamos a estar, amigo. En un ratito nos reencontramos nuevamente. Bueno, abrazo, Bruno. Abrazo, Tucu. Bueno, te Bruno. Ahora, tratándonos de reflejar lo que va a ser este fin de semana el polideportivo, puntualmente el sábado, con la empanada de autor, ya le van poniendo colorido, con artistas en la presentación de este evento. Emi Sardini y el Munay Danza van a presentarse este fin de semana en la empanada de autor, así que ahí nos contaba un poquito, dando cuenta y generando que el apetito vaya llegando, porque son 34 de las 11, amiga, me hablan de empanada y yo... escuchás un criollo y me lo imagino, ¿eh? Así que bueno, estamos acá acompañándote. Volvemos a canciones a esta hora hasta las 13. Hacemos anexados.